Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Y lo siguió una muchedumbre. Comentario al Evangelio por la hermana Ana Belén. Los versículos del Evangelio de hoy son un resumen de la acción evangelizadora de Jesús. De repente, Jesús se siente acosado por visitantes que provienen de diferentes lugares, del norte, del sur, del este, del oeste. Su popularidad ha crecido. El movimiento que surge es mayor que el de Juan el Bautista. Esta multitud eran los excluidos y marginados de la sociedad. Los rechazados en la convivencia social son ahora acogidos por Jesús. Él es la esperanza. Su forma de actuar, de enseñar, toca los corazones, llega al corazón, porque Él es el Hijo de Dios. De repente Jesús es una sensación. La fama le rodea. Pero Él no quiere popularidad. Les prohibía severamente que lo diesen a conocer, se dice. Todo esto se vive en un gran contraste con lo presentado por el Evangelio estos días. El enfrentamiento con los fariseos, herodianos, con aquellos que tenían poder civil y religioso. Los celos y el miedo a perder popularidad y estatus ciegan de tal forma que impiden ver la presencia de la novedad del reino de Dios. No consiguen percibir que Dios estaba en medio de ellos. Como dice una poesía de Gloria Fuertes: «Ahí está Dios, en ti, pero tienes que verle tú. De nada vale quien te le señale, quien te diga que está en la ermita, de nada. Huye de las manos del que reza y no ama, del que va a misa y no enciende a los pobres una vela de esperanza. Suele estar en el suburbio a altas horas de la madrugada, en el hospital y en la casa enrejada. Dios está en eso tan sin nombre que te sucede cuando algo te encanta. Pero de nada vale que te diga que Dios está en cada ser que pasa. Si te angustia ese hombre que se compra alpargatas, si te inquieta la vida del que sube y no baja, si te olvidas de ti y de aquellos y te empeñas en nada, si sin por qué una angustia se te enquista en la entraña, si amaneces un día silbando a la mañana y sonríes a todos y a todos das las gracias, Dios está en ti, debajo mismo de tu corbata».